Martes 11 de marzo. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Salmos 27, versículo 13. Me gusta, pero es desafiante. No quiere aguantar una mala situación. La segunda palabra encaja con ello, yo. Significa, otros pueden reaccionar de otra manera, pero yo escucho con firmeza lo que me dice mi corazón, busca a Dios. Lo encuentro en la adoración, y también veo su rostro amoroso donde quiera que se reúnen las personas que confían en Él. Esto refuerza mi certeza, llegaré a ver la bondad del Señor. Se nutre de mis propias buenas experiencias y de las de mis padres y otros antes que yo, hasta llegar al pueblo de Israel. Se transmite y se mantiene viva en la memoria de la gente, escrita en los textos bíblicos. Su bondad se muestra a pequeña y gran escala, en la vida cotidiana y en circunstancias especiales. Mi vida es un regalo. Las personas que me cuidan y las personas a las que quiero, un regalo maravilloso. La comida y la ropa, el sol y la lluvia. Hasta el día de hoy, vivo de esta bondad. Claro que hubo momentos en que no la vi. Quizás ahora estoy pasando por un tiempo difícil. Pero la bondad que he experimentado en el pasado me da esperanza para el futuro. Busco el rostro de Dios, clamo a Él, y sigo convencido de que volveré a ver la bondad del Señor. Una y otra vez, destellará y la bañará de luz brillante. También mañana me despertaré. También mañana habrá alguien en la comunidad que me escuche, que comparta conmigo el mate y el pan. Sucederán cosas inesperadas, surgirán nuevas oportunidades. Y cuando un día mi vida termine aquí, continuará con Dios. Más allá del horizonte, me esperan los brazos de Dios y su rostro amoroso, lleno de bondad. Kirsten Potts para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.